pues es posible que primero se esté dando a conocer la importancia de la mujer como testigos, en las primeras comunidades cristianas. Y la otra razón que me parece a mí más contundente es que se quiere dar a conocer la fuerza renovadora de la resurrección. ¡Ah, caray! ¡Sí, es en serio! El resucitado todo, absolutamente todo lo transforma. Hoy hay algunos detalles. Por ejemplo, María Magdalena y la otra María son quienes van a ver el sepulcro. Es a ellas a quienes se dirige el ángel. Y ellas se van a convertir en las proclamadoras iniciales de la buena nueva de la resurrección. ¡Qué hermoso es todo esto! Es la fuerza del resucitado. Va más allá de costumbres. Va más allá de ritos. Hoy que aprendemos de todo esto, hoy nosotros somos invitados a ser testigos del resucitado. El resucitado nos abre un camino que nosotros no podemos imaginar con nuestra propia racionalidad, mucho menos con nuestras propias fuerzas. La resurrección da palabra a todos, especialmente aquel que cuenta menos, aquel cuya palabra a lo mejor no se escucha o, según nosotros, no vale. ¡Qué hermoso, repito, es todo esto, el fruto de la resurrección! Yo creo que el resucitado es una bendición permanente. Permanente, ¿por qué? Si creemos realmente en él, se van a abrir espacios, como hoy nos gusta decir, de inclusión. Es decir, donde todos tengamos una palabra que decir, pero también una palabra que escuchar. Donde todos crezcamos como adultos. Sí, de eso se trata. La adultez es la maduración del cristiano. Y la maduración del cristiano es dar frutos. Al fin de cuentas, recordemos el texto evangélico. Por sus frutos se van a conocer. Felices Pascuas de Resurrección. Digámosle hoy, Señor Jesús resucitado, con tu gracia, con tu presencia, ayúdanos a creer más. Sí, a creer más, a dejarnos transformar por ti. Entonces, será un gran día. Desde la resurrección podemos decir buenos días.